¿Cuál es el mérito de la oración congregacional? El mensajero de Dios dijo, la oración del viernes es mejor que la oración de la hazaña por 7 y 20 años.